El podcast PR está de regreso y ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR después de una larga ausencia. Ausencia para los que no son patreones, porque los patreones nos escucharon durante 3 o 4 semanas. Cinco semanas. A los demás, bueno, pues aquí estamos de vuelta porque se acerca, regresa el fútbol, se acerca la temporada grande de cada 4 años, empieza un mundial nuevo. Y bueno, pues también Necaxa ya está en pretemporada, muchos rostros nuevos. Y para eso, para platicar de todo esto, estamos con, pues ya saben, vamos a saludar rápidamente porque tenemos que hacer un podcast de Express, a don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, aquí ya pues con ambiente mundialista, ¿no? Además de lo que llegó en Necaxa, pues ya estamos a poco tiempo de iniciar el mundial de fútbol. Así es, ya en unos días más, en unas horas para prácticamente. Don Taker, don Gerard Taker, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenidos. Y así que es. Fuéramos breves, sí, compadre. Rápido, exactamente, tú sí me agarraste la hora. Y no, yo no te agarré nada. Bueno, tuvieras tanta suerte. Igual acá en Aguascalientes tenemos un gran invitado, Patreon, usted ya lo conoce. Viene a platicarnos de etapas nuevas también con Necaxa, don Arturo Reyes. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Murdoch, buenos días también a Alex, a Taker y a toda la hermandad. Pues listos ya para hablar del acontecer necaxista, breve. Ahí está. No, usted sabe que usted tiene el tiempo ilimitado. Ah, hombre, ¿qué se toma? Muy bien. Aquí a los que presiona y limita es a nosotros, compadre. Sí, aquí nos quedamos entonces lo que sea necesario. Muy bien. Oigan, y ya los que meté, pero entramos épicos, ¿eh? Además, en la música, estamos todavía escuchando ahí las fanfarrias de aquel mundial de Alemania de 74. Porque, pues, para los que no estaban enterados, a los patrones ya lo saben, pues en estos episodios vamos a estar recordando algunos temas musicales de los mundiales, porque pues se presta para la ocasión. Y bueno, en esta ocasión entramos muy, les digo, muy épicos, muy grandes, en plan grande. Oye, compadre, pero ese ritmo se nos va a acabar el mundial y vamos a ir como en México 86, no fíjese. No, vamos a irle mezclando de aquí, de más viejitas y más nuevas. Ya de salida ahorita les platico cuál vamos a tener. Yo sigo escuchando la de Maná. Oye, Arturo, ¿cómo viste la de Maná? ¿Sí, sí te gustó? No sé. Entra dentro de lo... No esperaría más de ellos, la verdad. Ahora, ¿y la de los hermanos Zavala? ¿Qué onda también? No, bueno, ahí sí, qué cosa, ¿eh? Una máquina del tiempo, fabulosa. Yo quería, estaba oyendo el podcast, empezando el programa de la semana pasada, y yo me quería suicidar, en serio. Eran otros tiempos. Oye, hay que decirlo, quienes no son patreones, hay que decirles nada más que se perdieron 5 podcasts PR. Todo pudo haber sido por un Benito al mes, pero bueno. Allá ellos. Y pues sí. Sí, bastante, bastante buenos, porque hubo mucho que comentar. ¿Les parece entonces si entramos en materia? Ahorita no hay cortinillas porque pues no hay actividad como tal, pero hablemos ya de lo que pasó, decías, ¿no, Alex? De un equipo nuevo que llega a Necaxa. Ya se presentó a Marcelo Michel de Año como nuevo director técnico del equipo. Estuvimos platicando con los patrones, pues, de todo de toda la vorágine que hubo en redes sociales y de la sarta de comentarios que ha habido en cuanto a la hermandad y demás, muy divididos, la verdad es que, sobre todo mucho, muy cargados al pesimismo, y pues nos cuestionábamos por qué. Ya después se fueron anunciando en el draft, apenas la semana anterior, pues una serie de bombazos, ¿verdad? bombazos de sabor que llegan a Necaxa. ¿Cómo los vieron ustedes? ¿Qué, quién es su jugador favorito de los nuevos? ¿A quién le van a pedir el autógrafo, la firma, la foto? A nadie, Murdoch, tampoco exageres. O sea, es más fácil que ellos me la pidan a mí, compadre. La verdad. Digo, llegan buenos elementos, creo yo, para el equipo. Se esperaba mucho de los dos extranjeros que anunciaron al final, Facundo Castro y Brian Fernández, pero creo que lo más controvertido del día del draft fue el Gullit Peña. Mira, yo no soy una persona que diga, bueno, pues cartuchos quemados y demás, o sea, eso no. O sea, porque el Gullit Peña me parece que podría dar algo al equipo si es que se recupera y o sea, si realmente llega a lo que uno espera, que es jugar fútbol y lo demás lo deja a un lado, ¿no? Pero, digo, al equipo le viene... Pues yo aplaudo que el equipo sea así, o sea, que dé oportunidades a este tipo de personas que pues tienen problemas con algo, con alguna adicción y demás. Muchos dicen que Necaxa no está para hacer labor social. Yo creo que sí, es parte de lo que ha hecho el equipo durante mucho tiempo. Y pues lejos de eso y de que muestre un buen nivel, yo esperaría que nada más esté pues entregado a la camiseta y se acople a lo que pide el técnico. Digo, ya lo demás veremos si lo supera o no. Lo bueno es que Necaxa me parece que se blindó, porque no puedes como que dar una oportunidad así al chas-chas o al aventón o lo que sea, y creo que Necaxa se blindó en ese sentido. Entonces, yo no veo tanta preocupación por el Gullit Peña, tampoco por los jugadores de ascenso que vienen. Me parece que fue un buen draft para el equipo, y pues nada más queda como que verlo ya en la cancha, porque a mí me parece que cubrió todas las posiciones. Aún puede hacer más contrataciones, es algo que hay que aclarar, tanto nacionales como extranjeras, porque bueno, los mexicanos pueden llegar, pero me parece que el equipo ya está más o menos armado como lo quería Michel Leaño, y pues ahorita nada más queda prepararlo y listo para la apertura 2018. Si algo nos ha enseñado el fútbol mexicano y el propio Necaxa es que no podemos muertear a nadie antes de tiempo, ¿no? No nada más en la época de los Tinajero, desde hace mucho tiempo hay jugadores que llegan a Necaxa con la etiqueta de muertos y terminan rindiendo, ¿no? No sé si va a ser el caso del Gullit o de los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que llegan y jóvenes que en el papel tienen futuro, ¿no? Jóvenes con presencia en selecciones menores o con pasado en selecciones menores. Entonces, me parece que antes de juzgar a los jugadores y decir que llegó puro desconocido o que llegó puro cartucho quemado, pues me parece que hay que esperar a ver cómo llegan, cómo juegan, y ya en base a esto a ver si rinden, ¿no? Digo, recientemente nos pasó con el Oso González, que lo muertearon. Yo no lo muerté, yo nada más dije que no lo conocía, pero el hecho de que no conozcamos a un jugador o de que un jugador venga del ascenso o tenga 20 años, no quiere decir que sea un mal jugador. Entonces, creo que hay que esperar. Lo del Gullit, eso sí me brinca un poco, porque el Gullit de algún tiempo para acá, vaya, desde el Mundial de Brasil, me parece que no ha hecho ni nada. De hecho, tampoco tuvo un gran mundial. En Escocia lo consideran el peor fichaje en la historia del Rangers, y después de eso viene a hacer nada con Cruz Azul. Entonces, ese sí me genera muchas dudas, pero pues también habrá que esperar, ¿no? Quizá aprovecha la nueva oportunidad que se le presenta, y si no, pues al menos si se queda más de 6 meses ya tendremos con quién ir a chupar a la Feria de San Marcos. Entonces, me parece que es el que más dudas me genera en ese sentido, ¿no? ¿Qué tan comprometido va a estar? ¿Qué tanto quiere recuperar su carrera? Y bueno, habrá que esperar. Como dije, no podemos mortear a nadie cuando falta más de un mes para que empiece el torneo, y no hemos visto jugar a varios. A muchos ni siquiera los ubicamos, así de fácil. Arturo, sí, ¿feliz con el Gullit, ¿no? ¿O qué? Fíjate que lo de a mí, hijo, el tema del Gullit, yo tuve la oportunidad por ahí, incluso la tuiteé, de ver una entrevista que le hizo Odín para ESPN. Uh-huh. Y él habla, para mí en lo personal, el asunto de reírse sobre el asunto del Gullit termina en esa entrevista, porque acepta abiertamente una de las primeras declaraciones, es: tengo un problema, soy alcohólico, o sea, bueno, tengo un problema de alcoholismo, algo así. El caso es que ya de pronto, en cuanto el tipo asume frente a una cámara, además, incluso, que tiene un problema, ahí, en ese momento, híjole, ya se vuelve un asunto mucho más delicado. De pronto es fácil, vaya, pues si la misma persona no lo ve o si la misma persona dice que no tiene el problema y demás, bueno, es más fácil entrar en la dinámica de pues nos reímos, pues si a ti te vale, pues a mí más, ¿no? Pero hoy en día Gullit pues está enfrentando un monstruo que no cualquiera tiene el valor de enfrentar y ni mucho menos la fuerza de ganarle, ¿no? O sea, de pronto, yo también tengo claro, no se trata ni de solaparle, ni de ser el abogado del diablo, simplemente, bueno, yo de lo que pude saber también fue que la reacción del Gullit hace un par, lo de Gullit, yo se los puedo prácticamente confirmar, tiene un par de semanas cocinándose, ¿no? No fue un asunto de llegar al draft en caliente, a ver qué hay. Bueno, está pues tráetelo, ¿no? O sea, esto es un asunto que está muy pensado, tiene, como les digo, por lo menos 2 semanas estudiándose y avanzando, y justo cuando le enteran al Gullit de que Necaxa está interesado en él, le cambia la actitud para bien. O sea, dicen desde dentro que cambió la manera en la que estaba en la rehabilitación, o sea, que se motivó, que le sirvió para darle mucha mayor seriedad, hacer mucho más esfuerzo para salir. O sea, de pronto, yo creo que él sabe que es su última oportunidad de jugar en primera división, ¿no? A mí me da la impresión de que Gullit sabe que se acabó. O sea, si no es ahora, pues no va a ser, por lo menos no en primera, ¿no? A lo mejor ahí en ascenso o algo. Uh-huh. Y además, a mí me parece que llega un técnico, que lo va a dirigir un técnico que lo que sabe hacer a nivel personal con los jugadores, eso vale la pena destacarlo, ¿no? Más allá de este discurso de que Menotti le dice y de todo lo que habla y cómo lo habla, me parece que hablando específicamente de futbolistas como Gullit, creo que ellos pueden sacar también mucho provecho de alguien como Michel Leaño, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece una incorporación, sí, es un arma de doble filo, no cabe duda, ¿no? O sea, y como bien dijo Alex, pues Necaxa se blindó, ¿no? Te vienes por 6 meses, tengo entendido que también dentro de la negociación fue a la primera, se acabó. O sea, no le van a dar margen de error, y Gullit, según sé, sabe que pues sí es el último tren para mantenerse en primera y es un escenario ideal para que regrese, ¿no? Bueno, sin ir muy lejos, no fichado en el draft, pero Brian Fernández viene en una situación similar, uh-huh, ¿no? Tuvo un problema serio también hace un par de años, se rehabilitó y ahora está convertido en un gran futbolista, ¿no? Cuando tiene 23, 24 años de edad, o sea, de pronto ya tocar fondo tan rápido y saber salir y demás, pues sí, es la vida a la que están expuestos los futbolistas. A mí Gullit me parece bien siempre y cuando, como dice Taker, se ponga a jugar, ¿no? Y si no, pues de todos modos, que nadie diga que a fin de cuentas todos merecemos por ahí una segunda oportunidad, ¿no? A mí también, yo también creo que Necaxa se caracteriza por esa labor humanitaria y social y demás, ¿no? No estamos para hacerle favor a nadie, ni mucho menos, efectivamente. Pero si Gullit pega, o sea, si Gullit juega lo que sabe jugar, me parece que cuidado con eso, ¿no? Y del resto de los jugadores, pues es tan sencillo como recordar que Marcelo los conoce, ¿no? O sea, no los elige en balde, se trae a 2 que dirigen Zacatepec, a 1 más de Alebrijes, más Luis Donaldo, que ya estaba también con el equipo, los 2 préstamos de América, uno de ellos está en el Esperanzas de Tulum, en el equipo que quedó subcampeón. O sea, de pronto está claro que está muy bien elegido lo que hizo Marcelo, como se hizo hace un año también, y terminó siendo un equipo al que todo el mundo le llora hasta la fecha. Sí. De lo de del Gullit, yo lo hacía la analogía, ahí voy a chequear, pero es como, yo supongo que Necaxa también ve un beneficio, claro, o sea, no es nada más como por hacer la obra de caridad ni estar haciendo una asociación civil acá, ONG, no sé, o sea, agarra el Gullit porque ve un potencial ahí, algo de que puede sacar, o sea, está comprando barato, yo creo, o sea, con la esperanza de sacar un buen negocio ahí también, ¿no? O sea, a mí lo que me extraña es esa apuesta de 6 meses. O sea, yo creo que podía haberlo hecho al año completo, porque la idea es que se levante, ¿no? Es como comprar un... Decía la analogía, es como comprar un coche chocado y arreglarlo, pulirlo y meterle para que termine siendo un maquinón y ya después poder negociarlo a mejor precio, ¿no? Yo creo que esa sería la apuesta de Necaxa en lo frío. Obviamente, oye, en lo personal, perdón que te interrumpa, pero ajá, me parece que ahí es 6 meses por la cuestión del trato que había entre Rangers y Cruz Azul, ¿no? O sea, sí, en teoría estos seis meses tendría que estar con Cruz Azul y después tendría que regresar al Rangers. Ajá. Me imagino que es por eso. Y pues a la esperanza de, ¿pero qué? ¿Lo comprarían? O sea, después de esos 6 meses, si todo va bien y como está planeado. No creo que el Rangers quiera volver a saber de él, ¿no? O sea, sí, obviamente, si, ¿no?, negocias el préstamo y a lo mejor el Rangers te dice, quédatelo gratis. Esas dos, mira, aquí está este 1,000,000 de euros, mírate. Pues sí, pero digo, la cosa es que, o sea, a lo que voy es que, digo, también algo debe de dejarle a Necaxa en este sentido, y ya de entrada lo es por los reflectores, porque pues ya hasta Don Presi salió en las noticias, porque seguramente va a haber mucha gente que se va a ir al estadio nada más por el morbo de ver al Gullit, ¿no? Y eso, yo creo, pues, que le deja es ponerte otra vez en la palestra. Todo mundo va a estar atento de Necaxa, a todo mundo le va a interesar el partido, a todo mundo le va a llamar la atención si juega o no juega Gullit. Yo creo ahí también, yo creo que ese es el gran atractivo. Lo que dices, ¿no? Bueno, sale el presidente en la entrevista. Bueno, Necaxa se volvió incluso por ahí en los sitios donde se pitorreaban del draft, decían que, bueno, que quién había hecho el, pues, la contratación más llamativa, ¿no? Te ponen al nivel de Chivas, digo, que no es gran cosa últimamente, pero en el asunto de la contratación de Van Rankin, ¿no? O sea, de pronto ya estás en la palestra, estás en los titulares, se habla de ti, y empiezas a generar inevitablemente, pues, una ola de interés. Yo he leído mucha gente que hace 8 días odiaba a muerte a la directiva, y ayer a través de Twitter empiezo a ver que esa misma gente ya está muy contenta porque el proyecto ya tiene forma, etcétera, etcétera. O sea, de pronto cambian muy fácil los escenarios. Digo, la hermandad de Murdoch, a fin de cuentas, pero cambian los escenarios justo por esto que mencionas, ¿no? El beneficio que saca Necaxa de traer un futbolista de estas características. Ahora, sí, perdón, pero futbolísticamente, o sea, ni siquiera es lo más atractivo que llega Necaxa, ¿no? Incluso a mí me parece hasta más trascendental, que va a terminar siendo más importante lo de Leobardo López, por ejemplo. Sí, yo creo que, ¿sabe qué? Pude estar en un par de entrenamientos en la semana. Leobardo López está corriendo y está barriéndose y esforzándose como si tuviera 20 años, ¿eh? O sea, de verdad, las ganas que se le ven a Leobardo López, porque hay que recordar que él estuvo metido en el problema con Veracruz hace un año, y esta misma circunstancia lo orilla a irse al ascenso, y entonces para él también esto es un renacer, ¿no? Volver a jugar en primera división, y lo que vi en el entrenamiento de Leobardo López en estas 12, esta semana que pude estar yendo, espectacular, ¿eh? De verdad, en forma física, olvídense que es un veterano, porque no lo es, está muy bien cuidado y se le ve mucha disposición. Y además, bueno, pues sabemos que es un tipo de carácter, ¿no? O sea, Leobardo va a dar voces, Leobardo va a aportar ese liderazgo que de pronto temíamos que se perdiera ahí en la defensa. Sí, y que fue incluso patrocinado, de cierto modo, vamos a decirlo así, por Padilla, ¿no? Padilla en redes sociales dice que es algo que él merecía. Entonces, a mí me parece que puede ser una llegada interesante, un buen jugador. Y pues regresando un poco al Gullit, yo no sé si el hecho de la cercanía con León, la verdad, le sea otra cosa que lo tenga contento, porque creo que toda su familia ya está ahí en León. Entonces, pues creo que eso también incluso puede ayudarlo, ¿no? Si quiere, le dicen, vive ahí en León, vete allá a León, estás a 1:30, no hay problema, y pues nada más vienes a entrenar y demás, ¿no? Creo que también eso es importante para incluso él, ¿no? Que va a estar pues, cobijado de sus seres queridos, digamos. Entonces, a mí en lo personal no me pareció una mala apuesta, digo, habrá que ver al final, pero sí, creo que Necaxa está haciendo bien. Y en cuanto a los demás, pues a mí, miren, yo no quiero decir que van a calificar, o que, porque sería como que ponerme muy arriba pues la expectativa, pero sí creo que Necaxa, muy Ambriz. Sí, o sea, sí creo que Necaxa va a competir realmente con el equipo que trae. No creo que sea tan sencillo vencerlo y pues habrá que ver, ¿no?, al final, pero yo sí creo que fue un buen armado del equipo, pese a que todos digan que son jugadores de ascenso y demás. Yo creo que Necaxa realmente se reforzó, lejos de debilitarse. Es que lo decíamos la semana pasada, lo decía Murdoch, ¿no? Son más los que han rendido en Necaxa que los que no han rendido, ¿no? Entonces, de Leobardo, pues viendo los que llegaron y los que están ahora, me parece que va a ser titular junto a Ventura, ¿no? Uh-huh, ahí en la central. Sí. El Gullit no creo que vaya a vivir en León, Alex, porque pues sí, hora y media no es tanto, pero hora y media de ida y hora y media de regreso diario sería como si viviera en la Ciudad de México, que todo te queda a 2 horas. Entonces, me parece que no, pero me parece que sí puede. Entonces, ¿no? Pues con Cruz Azul así le hacía. Igual, a lo mejor por eso pasaba por sus chelas ahí saliendo del entrenamiento. Es para el camino. Pero igual y sí ayuda el que su familia esté cerca, ¿no? El estar cerca de, no sé si él es originario de León o de dónde sea, pero pues él está identificado con León y me parece que era feliz en León, ¿no? Entonces, quizá la cercanía con la ciudad sí le ayude. Sí, y además necesita que tener marca personal, o sea que lo tienen que cuidar bastante, ¿no? En la directiva yo supongo que ahí tendrán quien lo esté asesorando o le pongan a alguien que sea como pues, que su línea de ayuda en caso de crisis. Julio César Chávez que esté ahí cerca de él, y si no, pues que le pegue. Bueno, pero tampoco pueden ponerle nada. ¿No? No, o sea, estoy de acuerdo, pero sí, o sea, yo pienso, por ejemplo, en mi amiga Santa, en que, pues, no sé si tenga hasta que tener como cierta dieta, una observación específica, digo, que de todas maneras todos los jugadores tienen un seguimiento personalizado, pero sí, el hecho de atención psicológica, una cosa así, porque su rehabilitación no es de 3 semanas, ¿no? O sea, tiene que seguir trabajando en eso. Sí, en eso estoy de acuerdo. Ahora, me parece que ahí es importante lo que decía Arturo, ¿no? El hecho de que él mismo reconozca el problema y esté luchando contra ello, ¿no? Entonces, me parece que por ahí está bien. Digo, dicen que el primer síntoma de un problema es la negación. Entonces, cuando no lo niega y se empieza a rehabilitar para salir de ese problema, me parece que es el primer avance, ¿no? Al margen de todo eso, habrá que ver futbolísticamente qué aporta también. Sí, porque además esa zona del medio campo está bastante nutrida en cuanto a las novedades, ¿no? Digo, sabemos que se me hace que se está armando un equipo bastante amplio también pensando en lo de la Copa y en la cuestión de la regla de los menores, ¿no? ¿Qué hay? Porque, mire, podremos hablar de a mí Facundo Castro me parece una contratación bastante interesante en cuanto al medio campo y lo que te puede aportar hacia el frente, acompañándose con un Brian Fernández que pues no sé si se pueda considerar como killer como tal, pero pues sí tiene mucha presencia de área, ¿no? Y ay, no sé, pues ya viene ahí Dieter Villalpando, que ya finalmente se queda, que también es importante, junto con el mismo Gullit, lo que pueda hacer, no sé si ya Marcelo Allende le den un poco más de proyección. Tuvo buena pretemporada en esta cuestión del torneo que gana, ¿no? la medalla de oro en no sé qué competición internacional. Los suramericanos. Eso. Pero ¿cómo lo ven? O sea, se ve interesante, sobre todo hacia el ataque, ¿no? Medio campo hacia adelante. Y Arturo en la semana puso que Riaño ya está. Sí, Riaño también está de vuelta. Al parejo del equipo. Que me parece que él sería como que el punta y los demás trabajando para darle balones, ¿no? No creo que sea de otra forma. Riaño ahí junto a Charlie. Ah, no, ya no, olvídenlo. No, ya, Carlitos. No, ya fue. Pero bueno, está lo de Brian Fernández, ¿no? Que justamente es un futbolista de esas características. A mí me da la impresión, por lo que hemos visto, digo, ahorita ha sido puro trabajo físico y demás, pero uno pensaría, bueno, que la delantera justamente va a ser esa, ¿no? Brian con Claudio Riaño, atrás de ellos estará Dieter surtiendo de balones, ahora que Dieter ya se confirma también que no solo su continuidad, sino que ya es del club, tal cual. Entonces, a mí me da la impresión de que por ahí también puede aportar mucho. Tendría que ser el año de Dieter y respaldado por Matías. A mí, yo lo único donde sí, la defensa, yo también creo que Ventura Leobardo. Y también Leobardo López deberían de ser titulares, pero ciertamente me da la impresión de que sí faltaría por ahí algún defensa para reforzar, pero en general también coincido, yo creo que de media cancha para adelante el equipo está bien. Lo que pasa es que yo no sé qué nombres eran los que necesitaban para estar tranquilos. A mí, históricamente, los bombazos no llegan aquí, o sea, no, y cuando han llegado, la realidad es que el balance de los bombazos como tal, pues no es tan positivo, ¿no? O sea, bueno, a Barovero sabemos que le fue increíble, ahí no nos vamos a meter, pero antes de él, lo decían en los podcasts anteriores de Patreones, ¿no? Gente como Walter Gaitán, por ejemplo, o como el Pocho Insúa, que venían con el mismo Chacho Coudet. No, cálmate. A mi Eduardo Chacho Coudet lo respetas, por favor. Un gol de media cancha y ya te vale pelearte así por él, compadre. No me estoy peleando, nada más estoy diciendo que lo respete. Bueno, muy bien. Bueno, don Eduardo Coudet. Valió madre. Gracias. Valió madre. O sea, de pronto, no, los bombazos nunca han caído aquí. O sea, yo no sé. La historia misma lo dice, ¿no? Incluso por ahí yo escuchaba, a lo mejor Murdoch también pudo escucharlo, pero por ahí Arturo Aviaca platicaba de en alguna ocasión en el equipo de los 90s, un par de años antes de empezar a ganar campeonatos, el equipo prácticamente se desmanteló. O sea, debemos de ser menos renuentes al cambio, sobre todo cuando hay un cambio, porque estábamos todos a tontas y a locas cuando eran puras bajas, ¿no? Pero bueno, llegaron las novedades y a mí me parece que hoy el balance es positivo, en el sentido de que todos los sudamericanos que se anunciaron esta semana, todos llegan con cartel. O sea, no he leído de ni uno que diga, bendito sea Dios que se fue y que se hagan bolas en México, ¿no? A todos los han despedido con nostalgia, con mensajes en redes, con te vamos a extrañar. O sea, eso habla de que pues van a llegar futbolistas capaces, probados, y entonces ahí es donde digo, bueno, calma entonces, ¿no? ¿Para qué queremos una figura como las que hemos tenido en varias ocasiones que no han jugado absolutamente nada, ¿no? Mejor equipos conformados de esta forma y que se hacen figuras justamente aquí en Necaxa, ¿no? Sí. Oigan, a ver, rápido nada más, un par de cosas de lo que dijo Arturo. Uno, bueno, no lo dijiste tú, lo dijo otro Arturo, creo que se llama. El equipo de los 90s no se desmanteló un par de años antes de ganar títulos. Al contrario, el equipo de los 90s no se desmanteló desde... venía trabajando en un proceso desde finales de los 80s, entonces nunca se desmanteló y menos dos años antes de ganar los títulos, ¿no? Ahora, y esto es para todos, Brian Fernández y Claudio Riaño dicen o pensamos que van a ser los titulares en la delantera. Ahora, ¿qué tanto le puede afectar a Necaxa esto? Porque uno viene de fuera, ya saben, el famoso proceso de adaptación, y otro viene de un año lesionado que no ha jugado, entonces no sé qué tan viable sea que esta vaya a ser la delantera de Necaxa y qué tanto le va a costar, ¿no? Pues será auténticamente como cuando pues regresó a Primera División, que no, o sea, sabía qué onda con... ¿Quién fue el del primer juego con Cruz Azul? Riolfo estaba, ¿no? Riolfo. Bueno, de hecho, a la fecha no se sabe qué onda con él. ¿Sí? Con Riolfo. O sea, creo que estaba Riolfo y Riaño, ¿no? Y fue... Así es. Riolfo terminó siendo buena gente, ¿no? Eres cruel, Alex. Ya. Pero sí, yo pues siento que incluso no creo que se apueste rápida, o sea, luego por Riaño, dependerá mucho de la pretemporada y de lo que veamos también en la Supercopa, o cómo se llama ese torneo. Bueno, o sea, sí, ese, la Supercopa MX. Va a haber que llevarlo con calma, también hay que decirlo, Martín Barragán se mantiene y pudiera ser incluso una opción ahí para tenerlo adelante, y el que fue de titular el torneo pasado fue Víctor Dávila, también no me lo borren, puede ser que sea él el titular junto con Brian, y ya Riaño se vaya incorporando, ¿no? Pero no sé si le mantengan esa posición de Riaño. Es más punta que otra cosa, o sea, es 9, sí. Total. Oye, pero ¿se dieron cuenta que aquí está citando al técnico que estaba antes, Murdoch? ¿A Dávila? A Dávila no me lo borres. Exactamente. No, pero en cuanto a la continuidad, pues porque fue jugador titular casi todo el torneo pasado, entonces pues entendería uno que pues mantuviera cierta y continuidad, ¿no? Presencia, ¿no? Ahora, entonces, Murdoch, ¿tú no crees que vaya a ser Brian y Reño? Al menos de inicio no lo sé, o sea, me quedan mis dudas. A mí Dávila no me parece que sea un delantero, o sea, es un tipo, o sea, lo que decía Alex, ¿no? Yo creo que en puntas, así, gente que esté ahí adelante, que no se mueva uh-huh. de adelante porque esa es su zona, creo que ahí es donde entran estos dos nombres. Entonces, efectivamente, Dávila, yo también creo que tendría que ser titular, pero además Dávila no es 100% un delantero, es un tipo de ofensiva, pero me parece que delantero nominal como tal no lo está. Sí, a mí me gusta cómo juega de espaldas y que da vuelta, ¿no? O sea, recibe de espaldas el balón y que se da vueltas con su habilidad para dar ya el último pase, o pues, digo, porque la definición como tal pues no es tanto lo suyo, pero sí el arrastre de balón, pero sí, o sea, nada más mencionar para que esté ahí dentro de los, o sea, son de los cuatro que yo tengo ahí dentro del, como en la zona de delantera, considerados. Por ahí quizás sí nos falta un punta más, porque incluso a mí Brian Fernández me parece que es más como que entra en diagonales, o sea, juega más abierto, pues no tanto de centro delantero como tal clavado, como si lo es Claudio Riaño. Pero les decía, además viene la parte de la chaviza en el medio campo, porque está, bueno, quizás el que más cartel tiene es Giovanni Hernández, que incluso fue campeón mundial, ¿no? En la sub 20, sub 17. 17, ¿no? 20 nunca. Con el Potro. También está, bueno, de los préstamos que llega, Sebastián Córdoba. Ay, y se me olvidaba el otro préstamo del América, que también es delantero, ¿no? Y ese también sí se me hace más centro delantero, es Ricardo Marín. Cierto. Ese para Copa, a lo mejor, ¿no? Sí, ajá. Podría ser. Oye, y nada más para, por si siguen, pues, quejándose del ascenso, de que llegan de ascenso, la mayoría de los equipos de primera división, en este draft, al menos lo que yo percibí, es que se reforzaron con jugadores del fútbol de ascenso. O sea, realmente no es algo que nada más haya hecho Necaxa, sino que Toluca y también los que hicieron movimientos, porque, por ejemplo, América nada más fue a pasear, Veracruz también, ¿no? Y varios equipos, pues también nomás fueron a ver qué onda, pero Necaxa, que sí se reforzó, agarró de ascenso, y muchos equipos de primera división hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, realmente no es, pues, malo. Como, es que como, fue un draft de muchos ascensos, ¿no? O sea, mucho jugador de ascenso, como dice Alex, sí, muchos ascendieron, pero nomás en la cancha. Perdón, compadre. No, está bien, iba por lo mismo, me parece que es algo muy natural, ¿no? O sea, doy de baja a X, a Y y a Z, y seguramente esos son jugadores que van a terminar en el ascenso. Entonces, traes a jugadores del ascenso a jugar en primera. Entonces, me parece que es como cambio, ¿no? Y me parece que es natural. Y vaya, en Necaxa lo vemos. Cada torneo o cada draft llega al menos un jugador que viene del ascenso. Sí. En cuanto a la defensa, pues, o sea, estaba Leobardo López, que dicen que va a ser, bueno, yo también creo, titular junto con Ventura. No sé si Luis Hernández sea central también. Sí. O sea, podría también, porque uh-huh. depende mucho también cómo se pare el equipo, ¿no? A lo mejor es una línea de cinco, ¿no? Y si es así, pues a lo mejor Luis Hernández también encaja dentro de esa titularidad, ¿no? Ya en las bandas, pues se hablaría de Bekeles y me parece que a lo mejor Mayorga, pero creo que sí, también él puede ser interesante, ¿no? Un jugador que promete también Luis Hernández. Sí, a mí también se me hace interesante, yo también quiero verlo ahí. Y como dices, o sea, si juega con línea de tres, pues sí, yo creo que Leobardo sería el líbero, digamos, Ventura por derecha y Luis Hernández por izquierda, o incluso ve que les pudiera también estar funcionando como tercer central, ahí por las adquisiciones que hubo en la defensa, porque también viene Carlos Villanueva del Zacatepec como defensa, aunque no sé si funcione también como lateral derecho o no. Y lo que decías, Alejandro Mayorga, que además de José Medina, que viene de Lebrijes, y Alejandro Mayorga, te digo, se me hace el más interesante en cuanto a la experiencia también, un buen defensa por izquierda, porque además se fueron Ponce, y creo que también Jairo ya queda fuera, no sé si regresa a Leones Negros. Creo que iba a ir a Leones Negros, pero no estoy seguro. Digo, a lo mejor Arturo sabe más de eso, pero yo estaba informado de que iba a ir a Leones Negros. Sí, incluso ellos no viajan a Playa del Carmen. Eran Javi Báez, tampoco hizo el viaje, no hizo el viaje Jairo, y creo que son los únicos dos. También hay que recordar, dentro de esta baraja que estamos manejando de jugadores, está lo de Brian de Jesús, que en teoría va a permanecer con... con el equipo también. Estuvo también entrenando esta semana, pero sí, lo de Javi Báez parece que ahora sí la decimocuarta vez en lista de transferibles fue la vencida, o por lo menos el club no lo tiene tan en cuenta, porque se quedó en Aguascalientes junto con Jairo. De Jairo sí sabía que era, bueno, ya sus últimos instantes en casa club. Bueno, lo que pasa es que también luego los procesos de calendarios, todavía sin querer abrir heridas viejas, pero todavía el miércoles estaba, el jueves todavía estaba aquí Barovero en Aguascalientes. De hecho, todo este rollo de las fotos que se publican a través de redes y demás, fue gente que vino de Monterrey a tomarlas y a traerle la bufanda esta con la que publica, pero él en Monterrey todavía no está. Todavía estos días estaba aquí en Aguascalientes. Hay ciclos escolares, Murdoch sabrá mejor que nosotros de eso, y los hijos de Barovero, bueno, pues tal cual están acabando la escuela, además de que Monterrey todavía no reporta, entonces eso se le acomodó para que siguiera por acá. Mismo caso de Jairo, que sí, bueno, es prácticamente un hecho su salida, aunque todavía está entrenando aquí con el club, ¿no? Así es, y algo más iba a mencionar, que del hecho que según yo me falta un defensa por izquierda, pero que bien podría ser un espacio ocupado por Pepe Hernández, que viene de la sub-20, o por ahí un Veina, que también ya tuvo cierta experiencia, ¿no?, con el primer equipo en cuanto a Copa, y que jugaba también por ese sector, aunque pues más bien era un central, pero pues no sé. El chiste es que por ahí a lo mejor puede ser que sea un espacio ocupado por alguien que venga de fuerzas básicas, y que incluso adelante, ¿no? No sé, todavía puede hacer que sigamos viendo en Copa también gente interesante, porque llegaba también un refuerzo para la sub-20, ¿no?, que venía de Pumas. Pumas. Sí. Eric, sí. Algo así. La verdad no conozco su nombre, pero sí era de Pumas. Y pues ya, o sea, y lo de Gustavo Kulma, que es rarísimo, ¿no? O sea, creo que fue sacrificado más bien por, no sé, o sea, no sé si venía 6 meses nada más, bueno, fueron 4, pero ¿qué sucedió con él? Pero me parece que ya también no llegó a la concentración. No. Se fue a préstamo, ¿no? Del equipo. Sí, pero yo lo pensaría, o sea, yo pensaría que le iban a dar más chance a él que, por ejemplo, a Brian de Jesús. Sí. Y termina siendo de Jesús quien se queda y Kulma pues no reporta ya finalmente a la pretemporada. Sí. ¿Tú sabes algo de eso ahí, Arturo? No, sí, lo de Kulma tal cual, fue préstamo y venció. O sea, no, yo también hubiera pensado que se le iba a dar más oportunidad, pero terminan por sacrificarlo a él. A mí también me llama mucho la atención porque no... Sobre todo por el tema de los pocos minutos que tuvo Brian de Jesús, ¿no? O sea, jugó más Kulma, fue más tomado en cuenta. También, bueno, por el amigo favorito de Murdoch. Pero bueno, igual a lo mejor Mitchell no tomó en cuenta que valiera la pena renovar alguna circunstancia o demás. O sea, realmente no. A mí también me llama mucho la atención que yo también hubiera apostado más por la continuidad de Kulma, pero bueno, a fin de cuentas se terminó trayendo tanta gente tan interesante que bueno, pues no, Mitchell tal vez no le vio ninguna necesidad de renovar el préstamo, pero sí, no reportó tal cual, o sea, no, ya no hizo el viaje, ya no está en Necaxa y estará buscando, parece, según yo había escuchado yo, su destino está en Colombia. En el Deportivo Pasto, según yo. Ah, es correcto. Iba a llegar, ajá. ¿Y sí? Gerson, ¿sabemos algo de Gerson Torres? Él tenía que regresar a Costa Rica también, ¿no? O no sé si sea préstamo un año, pero según yo también no reportó, no sé. Bueno. Jesús Torres, no, también según yo no reportó, ¿eh? Que es para borrarlo de la lista. Ya le vaya bien, adiós. Sí, y pues no sé si les parece, ya con eso, esos cortes, hacemos un repaso de los... del plantel entonces que tengo hasta ahorita registrado, que todavía puede modificarse. Serían los porteros Hugo González, Oscar Gutiérrez, y no sé si Aarón Fernández se queda o no. No, ya se va, también, era préstamo. Ah, de hecho, es el portero de la Liga Premier, es el tercer portero ya, ¿eh? ¿Ya? ¿Cuál? Sí. ¿Tenemos el nombre? Ahorita te lo doy, pero bueno. sí lo había yo visto. Luis algo, ¿no? Luis Chávez. Por cierto, que hablando de segunda división, ya cambió de nuevo, ¿no, Taker? Las reglas, ya es Es José Chávez, ¿no? Perdón. Sí. Ok. Según leí, ya era ya va a ser torneo anual, no semestral, para la Premier. Para, bueno, No entiendo el afán de estar cambiando reglas, pero por cierto, no es nada que nos importe, pero que siempre no, Loros de Calima también perdió el ascenso, ¿no? Perdió la batalla y perdió el ascenso. Bueno, los defensas entonces, Leobardo López, Ventura Alvarado, Luis Donaldo Hernández, Carlos Villanueva, no sé si Brian Colula se mantenga. No, Colula no, fue a préstamo a Alebrijes. Okay. Bueno, no sé si a préstamo o a compra definitiva, pero fue a Alebrijes, eso sí. Brian Bekeles. No, Bekeles se mantiene. Vale, Murdoch, es Alejandro Chávez, nomás para reconfirmar bien el nombre. Portero. Tercer portero es Alejandro Chávez. Ok. Pepe Medina, que viene de Alebrijes. Alejandro Mayorga, y ya. Son los que tengo como registrados como defensas. Luego en medio campo, pues se queda Los González. Luis Ernesto Pérez, supongo que se mantiene. Sí. Luis Ernesto Pérez, sí. Dieter Villalpando, viene Sebastián Córdoba, Facundo Castro, Giovanni Hernández, Carlos El Gulit Peña, Pipe Gallegos, El Fideo Álvarez, Daniel, y Marcelo Allende. Y ya hacia adelante, Víctor Dávila, Brian Fernández, Claudio Riaño, Brian de Jesús, Martín Barragán y Ricardo Marín. Sí, es correcto. Creo que es lo que hay hasta el momento. Hasta sí. El momento, y que pues todavía podría sonar algo, ¿no? Porque no sé. Digo, se ve como completo el plantel, pero, por ejemplo, o sea, se mencionaron otros nombres que a la mera hora ya no supe qué pasó. El argentino este de Zacatepec, el 10. Le dije, le pedí a Arturo que se investigaba de él, porque según varias fuentes ya es de Necaxa, entonces, Neira se llama. Neira. Y el caso de Elvis Sousa, que también se habló un poco, pues ya él es propiedad de Pachuca, entonces él ya descartado, pero lo de Neira está en el aire o sí, de él nada todavía, ¿eh? No, quién sabe. Lo cual es raro porque según Genis, sí lo había pedido Marcelo Leaño, pero pues no sé. Bueno, digo, sí es probable, pero como las reglas cambiaron, le digo a lo que decía con Taker, también en el ascenso 9 equipos ya pueden ascender. Y Zacatepec es uno de ellos, entonces de alguna manera también tienen que protegerse. No sé si mantener a sus jugadores, pero sí tener lo mejor posible para buscar un futuro ascenso, ¿no? Bueno, pues hasta ahí los nombres, no sé si quieran agregar algo más de Necaxa, sino para ya movernos. Pues nada más que la Copa también ya se conoce. Necaxa va contra Pumas y Tampico Madero en la Copa MX, entonces ahí va a iniciar su la defensa de su título, ¿no? Ay, ahí. Carlitos. Ah, pero seguramente ni va a estar en esos partidos, compadre, así que no te fijes. Tú nada más se te va a partir el corazón por tus Pumas, no por Carlitos. Sí, también. Sí, pues para ti no fue una baja, Murdo. Un refuerzo. Cambió de castillero nada más. Hizo lo que hace cada domingo Murdoch después de grabar el podcast PR, cambiarse la camiseta. Vamos a ver a los Pumas. Arturo, y nada más para preguntarte el caso de Alejandro Mayorga, ¿estuvo en, fue titular en Chivas en la CONCACAF o no? ¿O en la Liga? Porque yo me acuerdo que sí escuchaba mucho su apellido, pero no me acuerdo si era en la CONCACAF o en la Liga. En la CONCACAF. Sí, en la CONCACAF y en Copa sí tuvo minutos. En la CONCACAF jugó 3 partidos, metió un gol y fue donde mejor lució. En Liga MX jugó 4 partidos, pero bueno, acabaron en el 17 de la general, entonces no cuenta. ¿no? Y en Copa también jugó 4 partidos, pero donde jugó mejor fue en CONCACHAMPIONS. Ahí bueno, sí. Oye, compadre, pero jugó 4 partidos en Liga MX, pero al menos en esos 4 no lo criticaron como a Galindo Junior, ¿no? Sí, sin duda. No, y además, ¿sabes qué? Dentro de poco también por ahí hay un delantero, Godínez, me parece que sí. Ah, sí, sí. También es un muy buen jugador. Entonces, sí, bueno, Galindo al lado de Godínez y Mayorga, pues no solo no brilló, sino cometió unas pifias ahí bárbaras. Pero pues ya es lo que les digo, en todos lados se cuecen habas. El deporte favorito es reventar. Ya, ¿a quién y cómo? Eso es lo de menos, encontraremos. Pero hay que reventar. Que por cierto, Santiago Tinajero se enfrascó en un duelo en Twitter ahí. Digo, no tan Sí se enganchó. Hizo bien, yo creo que hizo bien. O sea, sí llega un punto que uno se cansa. O sea, a mí ese rollo, ese asunto de fiscalícenme las cuentas, digo, o sea, es tu lana, ¿Tú qué te estás jugando ahí? O sea, no, digo, de pronto esa necesidad de, a ver, desglósanos, ¿en qué se va nuestro dinero? ¿Nuestro de quién es? ¿Cuántos somos o qué? ¿No? O sea, esa necesidad, porque es una necesidad a fin de cuentas. ¿Por qué estamos tan preocupados porque el club nos rinda cuentas cuando estamos a mes y medio de que empiece el torneo? O sea, es una necesidad, y bueno, yo creo que hizo bien porque contestó una de 2,000 que le deben de llegar diario, ¿no? O sea, no, a mí no me parece que haya hecho mal. Ya ese rol de estar apedreando el rancho a la menor provocación y como la mano en la cintura y sin que nadie te diga nada, a mí, francamente, me parece, güey, tiene un límite. Y además, con todo y todo, lo hizo con un guante blanco, ¿no? Me parece que no fue ni grosero ni mucho. Ajá. Sí. Bueno. ¿Algo más, Taker, de Necaxa? Pues, no, nada. ¿No? Ok, creo bueno. Que... Entonces, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar de cassette y regresamos. De cassette saca, ¿verdad? Estás escuchando el Podcast PR. Bueno, pues, estamos empezando una nueva justa mundialista. Bueno. Y bueno. La emoción. Hasta el 100. Tú síguete, nadie me está hablando. Ah, bueno, no, es que qué tal que es para mí la llamada. Entre cohetes y pitidos, llega la selección nacional a Rusia y pues todos los otros equipos, mucha ilusión por lo que se pueda ver. Ya empieza con un partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita, que pues así como que mucha emoción, pues no pinta, pero pues vamos a ver qué tal los rusos. Y si por ahí el petróleo causó algún efecto en los árabes. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿a quién van a ver, muchachos? ¿A quién esperamos ver en esta nueva edición de los mundiales? Oye, Murdoch, no te quiero asustar, pero van contra Alemania el... el domingo. México va contra Alemania. Por eso estoy desviando la atención a ver a qué otros equipos quieren. Sí, vamos. Oye, a ver, pero a Alemania no llega precisamente así que digas wow, ¿no? No, pues ganó por uno a Arabia Saudita y perdió con Austria, entonces. A mí me parece que Alemania, digo, siempre llega como que flojón, pero ya entrando en competencia se convierte en un equipo. Es justo poderoso. Eso mismo me decía mi hermano. Pero ¿es eso o son tan malditos que están esperando que se confíe el tri del corazón de Murdoch para entonces sí pasarle por encima? Después de lo que vimos contra Dinamarca y lo que vimos con Escocia y contra Gales, no. O sea, pero es que nosotros estamos usando la misma estrategia. Es que es eso también. Los alemanes piensan que van a tener un plan y no, seremos una máquina demoledora. Sí, no, es que okay. Además... Metieron un gol en 3 partidos, ¿no? Pero además, los seleccionados dicen que no está, o sea, que Osorio les dice que no muestren sus armas. ¿Cuáles armas? Las tienen muy bien escondidas, lo han obedecido muy bien, ¿eh? Las dejaron en México. Hasta nosotros sabemos, no sabemos qué armas tienen los mexicanos. Pero bueno, muchas cosas porque, pues con la fiesta esta de la despedida, ¿no? De la selección, que Héctor Herrera está triste y ya no quiere ir al Mundial, ¿no? O sea, México llega con muchos problemas, digo, de por sí futbolísticos, pero eso se podría, o sea, en un Mundial dices, bueno, pues a lo mejor no juego muy bien, pero la suerte se me da y ya, ¿no? Pero, o sea, llega con muchos problemas realmente, extra cancha, la verdad, y su primer juego, pues, es contra Alemania, entonces, yo creo que el problema de México es creer que le pueden ganar a los alemanes. Digo, cuando es un asunto, no digo que no se le pueda ganar o que no se le pueda sacar puntos, pero yo pienso que la selección mexicana tiene que poner prioridad en sus otros dos partidos y evitar ser goleado por Alemania. Digo, una derrota con Alemania es totalmente presupuestable, pero los otros dos, que es Corea del Sur y Suecia, sí sería bueno que México se pusiera a pensar más en esos dos partidos que en el inaugural contra los alemanes, ¿no? Digo, Alemania es básicamente ultra favorita, no contra México, contra los otros dos y en el Mundial, o sea, entonces sí pienso que México tiene que pensar más allá de Alemania Y en cuanto al Mundial en sí, pues, pues nos espera un Mundial, creo que bueno, digo, faltan los italianos, para mí los holandeses, creo que también es una baja pues, importante, ¿no?, de los favoritos, pero pues, lejos de eso, creo que va a ser un Mundial con Islandia, que se estrena, con Perú y la nostalgia, con Marruecos igual, que llega 20 años después, o sea, pues más bien como que eso, ¿no?, de los regresos, yo pienso, sin ser como favoritos al título, pero que van a animar de buena manera, sobre todo el caso de Perú y Marruecos, que a mí me parece Marruecos que es una buena selección, a pesar del grupo que está con Portugal y España, pero a mí me parece que ese tipo de equipos pueden dar la sorpresa y pueden dar de qué hablar en la justa mundialista. Sí, igual, a veces habría que sumar a Egipto también por ahí, ¿no? Con Salah, que ojalá se pueda recuperar. Basta, que no llore. Tú eres de los que defiende al carnicero, muy bien. No, oye, no lo defiendo. Aparte de lo de Salah, supieron lo de Karius, ¿no? Sí. Ah, lo del codazo que le dan, jugó conmocionado. Entonces, es que Murdo cree Murdo que cualquier llave de judo ya se puede en el fútbol. No, pero aparte de la de Salah, el codazo que le da a Karius, y sí, salieron estudios, ¿no?, en la semana que Karius sí, jugó conmocionado el resto del partido. Sí. Sí, es que ahí... Está bien, yo la verdad, yo he aprendido yo como contigo, Taker, ya. Si el Madrid va a jugar a la Champions, no me interesa. A ver quién llega de subcampeón, porque bueno, evidentemente algo harán en la final para que el Real Madrid se pueda llevar su torneito, su en el caminito. Ajá, sí, exacto. No, o sea, la verdad ya es una carrera de resistencia, de a ver quién llega a ser la comparsa del Madrid, tal cual, ¿no? O sea, no, pero bueno, eso dará tema para otra ocasión. Pero, y en cuanto al Mundial, sí, coincido, va a ser un Mundial muy, muy lleno de sorpresas, de historias románticas, en el sentido pues de estas selecciones que no juegan, otras selecciones que en otras circunstancias no tendrían la más mínima posibilidad, bueno, con ausencias como las de los italianos, con ausencias de Holanda, de Chile, de Paraguay, o sea, de esas selecciones que en otras circunstancias probablemente no serían más que comparsa del resto de los equipos, ahora con las ausencias de pesos pesados, bueno, pues tendrá otro tipo de posibilidades, ¿no? De aspirar a una histórica siguiente ronda o demás, ¿no? Yo creo que es un mundial de transición también, porque el fútbol mundial de pronto está entendiendo también que tiene que cambiar ciertas estructuras, ¿no? Lo de los holandeses y los italianos y demás, bueno, que tienen que mejorar sus ligas, este rollo de darle tanto juego a la gente de fuera, pues que provoca que descuides lo que tienes dentro, y equipos que se han concentrado 100% en crecer en lo que hay, como son los islandeses, ¿no? Que va a ser una maravilla verlos en la tribuna, como es Egipto, de la mano de un tipo tan, tan diferente como Salah, o sea, yo creo que no va a ser un mundial tan atractivo en cuanto a figuras, pero muy emotivo en cuanto a estas historias fuera de la cancha, ¿no? Coincido totalmente con Alex, este rollo de que regrese Perú, este asunto de los islandeses, o sea, realmente a nosotros sí, como en feria, honestamente, yo creo que a Corea le deberías de ganar y lo demás, pues no sé, ya se irá resolviendo sobre la marcha. Aunque históricamente somos contreras, ¿no? Ustedes hablaban ahora en estos partidos de mundial, como dice Murdo, o sea, de pronto uno se acuerda de Marcelino Bernal y aquel gol que le mete al Italia, que termina siendo subcampeón, ¿no? O sea, al Italia de Bayo, de los dos Bayos, de Dino Bayo y de Roberto Bayo, de Gianluca Pagliuca, de Maldini, también el empate contra los holandeses que terminan también aspirando a cosas relevantes en el 98, el 0-0 majestuoso contra Brasil en el Mundial pasado, o sea, de pronto estamos muy acostumbrados a que cuando más volteada está la onza, yo la verdad no me quiero atener a eso, bueno, más bien me quiero atener a eso porque no tengo otro argumento para no esperar un desastre de Mundial por parte de México, la verdad. Pero es que esta vez ni siquiera hay algo que te haga pensar que no va a ser un desastre, ¿no? Totalmente. Porque el equipo juega mal, no mete goles. Y aparte, el entorno de la selección, ahora me parece que no es todo de, ay, sí, vamos a llegar, sí, sí. O sea, el mexicano tiene la esperanza, como decía Alex, cree que se le va a ganar a Alemania y tiene la esperanza de que ahora sí lleguemos al quinto partido, porque cuando parece que no saben que un hipotético cruce de octavos de final nos pondría contra Brasil. Entonces, me parece que, aparte de que el equipo juega mal, el entorno está enrarecido, ¿no? Todos son críticas, y no hacia la selección nada más. O sea, no en específico críticas a la selección, sino al técnico, al cuerpo técnico. Entonces, yo no sé si lo dije la semana pasada, la selección es un equipo sobrevalorado. Sí, sí es. Y coincido con Alex, creo que tienen que tratar de salir lo menos dañado del partido contra Alemania, porque contra Suecia y contra Corea son contra los que se van a jugar la calificación, ¿no? Entonces, creo que pensar en el quinto juego esta vez es más irreal que en otras ocasiones. Es más difícil llegar a ese quinto partido. Y jugando de la manera en la que está jugando el equipo y con el poco compromiso que tienen muchos seleccionados y con todos los que están ahí porque la federación dice que están ahí, ya sea porque salen en comerciales y venden cositas en televisión o porque entrenan en Europa, pues hay que aspirar a poco en este mundial, me parece, en cuanto a selección nacional. Va la mía. Ah. Ahí va el defensor del tri. Va el campeones del mundo, dice. La balanza, el equilibrio. Yo creo que ellos se tienen que aislar de todo lo que esté pasando alrededor, de todo lo que se esté diciendo, así como ustedes, todas las voces que se oyen en los distintos medios de comunicación, y concentrarse a lo suyo. Creo que les vale, güey, te diga, compadre. Por eso, o sea, ellos que se metan, que se focalicen a trabajar lo que tengan que hacer, sí la veo, o sea, sí me preocupa en cuanto a la poca productividad al frente, considerando, bueno, pensando en que yo considero que este equipo está mucho más armado hacia el frente que en otras ocasiones, que en otros mundiales anteriores. Yo ahora lo veo con mucho más, bueno, yo lo pensaba con mucho más punch y no se ha visto reflejado en estos partidos de pretemporada, porque así esos son, a final de cuentas, los amistosos estos que hemos visto, y así como decimos de Necaxa, también esto es el resultado, es lo de menos, lo que importa es el funcionamiento. A mí me gustó por ciertos momentos, ahora en este último contra Dinamarca, ya con los cambios se diluye la cuestión, pero pues eso es lo de siempre, ¿no? En todos los partidos. Otros que sí estuvieron lamentables, como el de Gales, la verdad es que sí sentí que me robaron 2 horas de mi vida, pero al final de cuentas sabemos que ya a la hora de la competencia seria, el jugador mexicano se caracteriza por dejar la cosa al final, ¿no? Todo al último. Y ya la chamba buena se va a ver en este partido del domingo contra Alemania. Yo creo que no sé si le alcance para ganarlo, pero sí se puede hacer un papel decoroso y por ahí se puede sacar algo de ese partido. A mí me parece que sí se puede llegar a empatarle a Alemania. Y que los otros, pues ya sean a mí me preocupa mucho más, por ejemplo, el de Corea, que es como que se lleguen a confiar o algo. Pero yo voy a disfrutarlo, básicamente. Que ellos hagan, ellos se traumen, ellos se concentren en hacerlo. Porque además, pues se ha visto, ¿no? O sea, es algo que se ha visto en otras ocasiones. Y que es una generación que viene con esos escenarios, ¿no? O sea, si tú ves a al mismo Giovanni Dos Santos, a un Héctor Herrera, a un mismo Oribe, o sea, jugadores que vienen de etapas anteriores, desde aquel Mundial Sub-17, ¿no? Con Vela, Giovanni, después lo de la, más recientemente lo de la Copa, lo de la Medalla de Oro, en los Olímpicos de Londres. Ojalá ese grupo se mantenga y tengan esa como mentalidad fresca y que se despreocupen de todo lo que pasa alrededor, que incluso de esa se dijeron muchas cosas, ¿no? Antes de que iniciaran los Olímpicos, ya incluso en los primeros partidos de los Olímpicos también les fue muy mal. Ojalá este México también le pueda hacer ese tipo de mística y pues mostrar algo interesante, ¿no? A final de cuentas, te digo que se crecen a la hora buena y pues algo puede salir, ¿no? O sea, una sorpresilla por ahí. Nada más te faltó decir, chusma, porque sí. Por eso que se aparten, que no hagan caso, nada más te faltó decir eso, que todos somos una chusma que estamos hablando. Y no te juntes con esa chusma. Sí. Ajá, cuando dices que se puede sacar ganar contra Alemania, yo pensé que sí, en eso tienes razón, se puede sacar un 0-2 o un 0-3, Y cuando dijiste que lo vas a disfrutar, solamente pensé en decirte que flojito y cooperando, compadre, porque el partido contra Alemania no hay manera de que saquen algo en ese partido. Yo no lo creo así. Yo creo que se puede hacer un empate tan épico como aquel de Brasil. O sea, pero Murdoch, o sea, ese partido contra Brasil, si lo ves bien, fue un dominio brasileño. Exactamente, completo. Pero no pasó nada. No, pero tu figura fue Ochoa, o sea. ¿Y qué? No es que sea malo y que tu portero sea figura, porque con el mismo equipo Necaxa lo hemos visto, ¿no? Pero, digo, el Brasil te llegó 90 veces y porque eran realmente, era uno de los peores Brasiles de la vida. Ahí está. No te anotó gol. No, pero pues ahorita no es el peor Alemania de la vida. O sea, la verdad. No, pero también, o sea, México, no sé, o sea, yo lo veo como con más experiencia y, o sea, si logran embonar bien, o sea, me preocupa el funcionamiento, pero si lo logran, o sea, el potencial está, o sea, yo sí creo que los jugadores pues te dan para pensar en eso. Sí, la cuestión de que cómo funcionen, si creen en la idea táctica o no sé, pues ya son otras cosas. Pero, o sea, en cuanto a Tecatito, al Chucky, este mismo Héctor Herrera, Andrés Guardado, son jugadores en los que yo confío. O sea, sí siento que pueden dar algo interesante. Entonces, o sea, individualmente, pues, sí siento que hay potencial. La cosa es ver si lo logran retratar ya en la cancha, ¿no? Bueno, o sea, no, sí, yo coincido en que sí es una generación de otro chip, que tiene otras vivencias, que ha enfrentado otro tipo de circunstancias, pero yo, por ejemplo, digo, ya encarrerados el rollo de la mentada fiestecita, pues yo soy de la idea de que si usted no es esposa de alguno de los involucrados, no tiene por qué hacer berrinche al respecto. La verdad, o sea, pues es su tiempo libre y ellos saben en qué lo invierten. Nosotros no estamos, bueno, por lo menos eso pienso yo, pues porque me queda claro que soy minoría en ese razonamiento, pero pues nosotros no estamos, no somos niñeras de nadie, ¿no? O sea, nosotros estamos para hablar de lo que sucede en la cancha y, repito, para mí, por lo menos lo que hagan fuera de la cancha, pues que los regañen sus esposas, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo sí soy de la idea que los solteros de esa fiesta, a mi entender, no tienen nada de qué... Date. Sí, claro, pues es que imagínate, ¿no? O sea, estás a punto de entrar a una... Efectivamente, como bien dice Murdoch, estás rodeado de tanta tensión, estás rodeado de tanto señalamiento, todo mundo juega mejor al fútbol que tú, o sea, de pronto, pues, digo... Son dinámicas, son solteros y son adultos y es algo consensuado, ¿no? O sea, yo no le veo ningún problema, pero ninguno. O sea, ya el rollo de los casados, bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? O sea, no es lo mismo que se vaya un soltero empedernido a disfrutar de una noche de esas alguien casado. Ahí sí es diferente. Pero yo no soy ni esposa ni hijo de ninguno de los jugadores, ¿eh? O sea, yo, pues que resuelvan sus asuntos, que hagan lo que tengan que hacer. Y fuera de eso, yo no le veo por qué tendríamos que estarlos asediando en ese sentido. La cosa es eso, bueno, pues que luego son tan tercos, o pareciera que son tan tercos, que a lo mejor ahí en todo esto encuentran ellos pues la manera de enfrentar la adversidad, ¿no? La bronca es que como si han tenido muy ocultas todas esas armas, ojalá. Sí, esa es la verdad, o sea, no. Yo hoy en día no encuentro a qué agarrarme más que a eso, a la mentalidad, a los jóvenes que son y al hambre que pudieran tener. Porque sí se vuelve muy difícil también cuando ves que Giovanni está de vacaciones en Los Ángeles y lo convocas de titular, ¿no? Y piensas en un tipo como Pizarro que se sobó el lomo sacando adelante un equipo que es un desastre como Chivas y que la vida le recompensa incluso yendo a jugar a Monterrey y no, yo no puedo creer que no esté convocado, ¿no? O el mismo Gallo Vázquez, que es un tipo que ha sido campeón en todo lo que ha jugado, ese juega FIFA y es campeón también, o sea, todo lo que juega Gallo Vázquez todo lo gana. Y un tipo con esa es la mentalidad que sí necesitamos, no la de los Dos Santos, que están becados, ¿no? Para mí están becados. O sea, de sí. Pronto es el rollo de la famosa, pues siempre hay los polémicos, ¿no? Ya hablaban ustedes de Gabriel Caballero en el 2002, del Bofo en el 2006, en el 2010, perdón, del Chiquis en el 2006, o sea, pero aquí me da la impresión que son más los nombres polémicos que los no polémicos, ¿no? O sea, y lo que decían también, el rollo del talento local, no, el hecho de jugar en Europa te da en automático el mundial, ¿no? Independientemente de la calidad en la que estés, cuando hay futbolistas, sin ir muy lejos, para mí, Pizarro y el Gallo Vázquez son hoy en día los mejores exponentes mexicanos de su posición y ni por error son tomados en cuenta. Eso también es un poco lo que molesta, el rollo de la no apertura a otras cosas y el hecho de que es que ya ni europeos, los que juegan fuera de México, hablando de los Dos Santos y de Vela. Vela merece estar ahí, pero los Dos Santos, ¿de veras los Dos Santos? Y ahí es donde viene la molestia de la gente, creo yo también. Es que ese es el problema, ¿no? Hay muchos jugadores que no tendrían que estar en una selección nacional. Yo lo he dicho, o sea, basta con que entrenes en Europa, y como dices bien, Arturo, ni siquiera ya en Europa, fuera de México, para que seas titular en selección. Pero no nada más esos, no nada más los Dos Santos, que son los ejemplos más claros, sino también de los de aquí. Yo no sé qué hace un tipo como Jesús Gallardo en una selección nacional y como titular indiscutible. Hay talento y hay mentalidad en algunos jugadores, sí, es cierto. Pero el problema quizá es lo que decía Alex la semana pasada, ya no se la parten, o sea, están en una zona de confort en la que pues es que juego, soy profesional, entonces no quiero que me pase nada, pues ahí le cachondeo tantito y ya. Y entonces, pues no hay esa garra que veíamos quizá en otras generaciones, ¿no? Y quizá ese es gran parte del problema de la selección nacional. Es que por ejemplo, yo me quedé mucho, digo, a lo mejor es la nostalgia y demás, que juega, pero yo me quedé mucho con la del 98, o sea, la del 98 realmente pues llegó al Mundial como víctima total, o sea, tuvo una pretemporada, unos partidos de amistosos lamentables y llegaron a Francia, le ganan a Corea viniendo de atrás, luego empatan con Bélgica también de atrás, y a Holanda también, ¿no? Le empatan uh-huh. En tiempo extra, bueno, reposición y ya, ¿no? Y Alemania, bueno, ya finalmente te elimina, pero esa selección, o sea, se veía con mucho carácter en todas sus líneas, o sea, no nada más puedes decir, Aspe, ¿no? Por ejemplo, sino Luis Hernández también, el mismo Campos, Claudio Suárez en la defensa, ¿no? El mejor zurdo de todos los tiempos, Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, sí, o sea, había realmente gente que decía, órale, o sea, a lo mejor no tenemos el talento que ellos, pero pues nos vamos a dar un quien vive, ¿no? O sea, yo creo que ahí esa selección fue la última que exhibió ese coraje, porque a partir del 2002 ya se pierde con Estados Unidos, bueno, en 2006 con Argentina puede ser, pero es más por cuestión táctica, creo yo, de la Volpe que otra cosa. Pero a partir del 98 creo que México empieza a perder como esa garra que lo caracterizaba mucho en los partidos cuando se veía sumamente inferior. Y ahorita no le veo como por dónde realmente, o sea, pueda sacar un partido de grupo, o sea, realmente yo sí estoy viendo que Corea puede ser el más decente, pero contra Suecia y contra Alemania la van a pasar de pesadilla, y eso yo sí creo que es pues un retroceso a final de cuentas para el balompié de México. Pues a ver qué pasa, yo sigo en que... Digo, tú porque eres muy... No, pero sabes que es como... Ahí no están Briz, ¿eh? Ahí no están Briz. No, y me quedé pensando, ¿sabes en qué? A mí también le metía sus corajes también como jugador, digo. Sí, no, y en el del 94 era capitán, o sea. Pero a lo que voy es, todos los técnicos siempre tienen en cada mundial sus consentidos, sus cosas así de que, ¿por qué? Y o sea, como sus caprichos, y además hay grandes injusticias, ¿no? O sea, te acuerdas del Jimmy Lozano, por ahí, no sé si Peláez en algún momento, en el 94. Lo que decían de Guardado, ¿no? Con Alemania, en el Mundial de Alemania también, que era desconocido. Y pues sí, cada quien tiene sus chiqueados, eso. Entonces, eso pasa en todos, en todas las ocasiones. La cuestión es ver cómo ellos lo manejan, o sea, cómo manejan ellos en su grupo, en sus dinámicas, todo esto que pasó, si te termina siendo una anécdota nada más. O sea, si se llega a hacer algo importante, o sea, lo que pasó antes de los amistosos y eso, termina siendo una anécdota, porque lo que importa es ya lo que pasa durante el Mundial. Entonces, oye, pues, pero parece que esta vez los chiqueados no son propiamente del técnico. A mí me parece que más bien son esta vez chiqueados por la federación, ¿no? ¿Qué tan chiqueado de la federación puede ser Gallardo? Ah, bueno, ok, ¿no? Él. ¿Quién más? Y de lo demás es que también es, están ahí que es lo que venden hay. Camisetas y porque venden comerciales. No, pero además, o sea, pero es lo que te digo, o sea, Giovanni a lo mejor no está en su mejor momento, pero nunca llega en su mejor momento. O sea, es que ese güey, su mejor momento fue cuando ganó el Sub-17 en 2005, compadre. Pero luego tiene la medalla de oro, pero luego tiene una Copa de Oro con un gol que se va a quedar en la historia, ¿no? Como uno de los mejores de la historia de la selección. Contra Estados Unidos, o sea... No, bueno, un reloj descompuesto te da bien la hora dos veces al día, compadre. Su gol contra Holanda en el Mundial, ¿no? De Brasil. O sea, tiene esa onda, Giovanni, ese... Y el gol contra Escocia, ¿te faltó? Algo, tiene ese algo que a final de cuentas lo ponen ahí en los momentos importantes, por algo aparece, ¿no? Entonces, yo creo que por eso está. Lo de Jonathan, pues no sé. Ahí sí, pues, también por su historial, ¿no? Su experiencia europea, etcétera, etcétera. Trae la idea de entrenamientos con los mejores, no sé. Algo distinto les ven. Pero pues, también, ¿quién otro hay? O sea, sí, la injusticia, lo que dice del Gallito y lo de Pizarro, pues sí, coincido. Pero te digo, pues siempre hay alguno que se queda fuera por cuestiones extrañas, que son ondas del técnico. Y de los demás, pues es que es lo que hay. Yo siento que tampoco hay como que gran variedad de dónde tomar. Y eso es lo mejor que tienes, y pues eso es lo que tienes que poner, a final de cuentas. Mucha otra opción, pues no veo. Incluso lo de la defensa, o sea, Gallardo, ok, no, pero ¿quién pones entonces en lugar de Gallardo? ¿Torres Nilo? Ya no está en la edad, no sé. ¿Quién más? ¿No? O sea, a eso voy, que pues tampoco es como que tengamos mucha baraja de dónde se está equivocando Osorio. El asunto es ver cómo los juntas a eso que tienes, cómo los juntas para que den algo de lo que individualmente sabes que pueden dar. Yo a veces creo que más que Osorio, sí, los jugadores tienen ahí mucho que ver. O sea, más allá de las rotaciones y todo lo que pueden decir de Osorio, es que pareciera que ya encontraron el pretexto para los siguientes 4 años, como el penal de Robben, 4 años, pues ahora Osorio, 4 años, ¿no? Pues no, o sea, realmente ellos son jugadores profesionales de ligas importantes, en teoría. Entonces, más allá de un parado táctico, creo que ellos deben mostrar más armas de las que se exhibieron en los partidos amistosos, que al final de cuentas es eso. O sea, si le sacan el empate a Alemania, todos los partidos amistosos se van a borrar. Exactamente. Entonces, realmente sí es así, pero por lo que muestran, no tanto por el resultado de los partidos, sino por el funcionamiento y la personalidad o pues, las ganas o demás de trascender, creo que sí quedan a deber los jugadores mexicanos. No sé. Ya en el Mundial a lo mejor cambian el chip totalmente y termina siendo un buen Mundial y ya, ¿no? Pero por lo pronto no deja muchas esperanzas sus actuaciones, la verdad. Y bueno, ¿algo más? Ya nomás la cuenta. Bueno. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. ¿Tienen algo en redes que queramos compartir? Yo ya les puse ahí mi tweet. El tweet. El tweet de la semana. En Twitter hay mensajes de Bote Power. Así que me arranco con eso si quieren. Sí. Porque bien, pues no. Sí, creo no que de... las otras no hay, ¿no? Pues no. Ok. Dale. Bote Power dice: no, pues ¿qué quieren? Sin portero, sin goleador, sin promesa mexicana, sin defensa local. Sé que les encanta burlarse de la hermandad, pero deberían estar conscientes de que no son noticias que deban ponernos optimistas. Yo espero lo mejor, pero creo que estoy en mi derecho de mentar madres si lo que veo no es de mi agrado. Voto de confianza, yo no creo ciegamente en casi nadie. Si al final les sale, como con Puch, pues habrá que reconocérselo. Si no, pues ahí estará el se los dije. Se los decía, a los necaxistas nos duele sabernos un equipo mediano que no es capaz de retener sus figuras y debe venderlas. Quisiéramos tener ídolos y de ganar campeonatos, pero la realidad es otra. Si se vendieran a otro país como hacen Porto o PSV, no dolería tanto. Otro mensaje dice, creo que Aguirre ha sido el técnico más triste de una selección mexicana mundialista en época moderna. Sí, los rescató en el desastre de Ojitos, pero han sido peores, las peores eliminaciones que se han tenido, la humillación contra Estados Unidos y el baile contra Argentina. ¿Podrían mencionar de injusticias necaxistas que no fueron tomados para ser mundialistas? Recuerdo a Adolfo Ríos y a Nico Navarro. No, bueno, pero es que ahí estaba como complicado, ¿no? Los porteros mexicanos estaban a tope realmente. Es que, en general, porteros nunca, México nunca ha sufrido por porteros, ¿no? Me parece. Sí. Pero... Pues Peláez en el 94. Es que también ahí estaba Hugo Sánchez, estaba Luis García... ¿Quién más estaba en el 94? Creo que, en 94 fue más injusticia Hermosillo, compadre. Tal vez sí. Esa sí fue injusticia. Peláez, yo creo que estaba todavía atrás. Bueno, no sé, pero pues... Sague, ¿no? Estaba también... Sague. Nunca se me va a olvidar su falla con Noruega, pero... A nadie. Okay. Pues es que tampoco hubo mucho después. No sé si en su momento... pues un Diego Martínez, una cosa así, pero... No, pero injusticia de que no lo llevan al Mundial. Sí, No. Ok, me sigo. Dice, Don Taker, respeto mucho su opinión, pero solo cuando está informado. Osorio debe ser el peor técnico en la historia de la selección. En serio, es imposible descifrar qué chingados está haciendo. Les vaticino el peor Mundial desde el 78 y 80% será por sus tonterías. A mí, yo lo repito, a mí Osorio no me parece un mal técnico. Claro, pues esto ya dependerá de gustos de cada quien, ¿no? Pero a mí me parece que es un buen técnico y me parece que el problema, insisto, el problema de la selección mexicana no es solamente de Osorio, sí es parte del problema, pero no toda la culpa es suya e insisto, es un equipo muy sobrevalorado. Pero para los técnicos hay que juzgarlos por los números, ¿no? También, o sea, y a mí me parece que no creo que sean tan malos los números de Osorio. Sí, si es por números es de los mejores, compadre, pero... Pues la gente cuando le conviene los juzga por números y cuando no les conviene los juzga por parados, ¿no? Uh-huh. O por gustos. Pero en fin, es opinión de cada quien. A mí me parece un buen técnico, por lo visto a él le parece que no lo es. Continuamos con Bote Power, que de hecho es el único que nos escribió. Otro dice, ay güey, los goleadores, yo sí la recuerdo. Lo divertido era que esos equipos sí existían en la recién fundada liga japonesa por ahí del 93. Si Alex los recuerda, chequen las imágenes. Y nos pone unas imágenes, una captura de la caricatura y un par de jerseys reales de esos equipos que aparecen en esa captura. Pero qué carajos, y esa canción de Maná tan pitera, ¿de cuándo es? No la conocía. Creo que la única que recuerdo con cariño es la de Ricky Martin, el mejor mundial que recuerde, de hecho. Cuenta la que sacaron para la Confederaciones del 99, la cantaba El Círculo, creo. Ajá. Sí. Bueno, la de Maná, pues es nuevecita, ¿no? Recién salida, y de hecho la estoy utilizando Televisa Deportes en sus comerciales de partidos y transmisiones del Mundial, ¿no? Sí. La de Ricky Martin, sí, esa sí es un clásico de los temas mundialistas, me parece, la Copa de la Vida en 98, y la del Círculo en Confederaciones es la de Sube que Baja, ¿no? Ajá. Sí, así es. Ok. Es todo, ya me reventó el señor Bote Power, que por cierto es @BotePower y que, por cierto, es Patreon PR. Y que hay, bueno, podemos leer comentarios de los 80,000 que hay en el sitio, Murdoch, si quieres, de todos los que llegaron. No, pues es que hay 43 de Brian Fernández, hay 22 de Villalpando que se queda, digo, hay varios, ¿eh? No, sí, pero pues ya está, supongo que en el ya con este post de regreso, la próxima semana podremos, pues ojalá nos dejen sus opiniones de lo que pase con Alemania, ¿no? Y estas cuestiones de ya del Mundial y pues de pretemporada necaxista. Pues sí. Si nadie nos pela, compadre. Pues ya, a ver qué nos. Ya leeremos los de Brian Fernández y los. Inventamos saludos, Alex, como hicimos alguna vez en otro espacio. Sí. No, pero pues ahí estamos, ya de regreso, digamos, ¿no? Reestrenando este, que sería el episodio 189, si no mal recuerdo. No lo dije al principio, pero Sí. Y pues recordar que Arturo va a estar, no sé si con muchas ganas, pero sí va a estar con nosotros durante el Mundial. Va a tener que soportarnos todo el Mundial. Oye, Arturo, ya pues pasando a las despedidas, platícanos entonces de Necaxa Radio y esta nueva etapa, ¿no? Ah, sí, así es. Bueno, desde ayer, hoy martes que escuchan esto, desde ayer en Necaxa Radio arranca una nueva etapa, donde, bueno, pues tengo la fortuna de estar ahí. Me invitaron a formar parte ahora de Necaxa Radio, y bueno, pues con mucho gusto ahí vamos a estar. Se incorpora también Paola Rincón y la gente que ya estaba, ¿no? Arturo Aviaca, Adrián Genis, Marisol Cortés también seguirán ahí presentes. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en el 92.7 FM, tu estación de radio y televisión de Aguascalientes. Ahí vamos a estar ya de lleno. Ahora sí, me eché un mes fuera de los micrófonos, salí de Televisa el 15 de mayo, y mucha gente ahí me estuvo contactando, que qué seguía, que ahora para dónde. Bueno, pues ahora ya les puedo confirmar, es esta etapa de Necaxa Radio que arrancó ayer 11 de junio. Para hoy debe de haber novedades muy interesantes en relación al futuro de Necaxa, de los medios de comunicación aquí en Aguascalientes. Si no, con mucho gusto la siguiente semana ya les puedo dar ahora sí mucho más detalles al respecto, pero sí, ya empezamos Necaxa Radio y ahí los esperamos también ahí en línea. Por ahí Murdoch también tiene intervenciones en Necaxa Radio, claro que seguirá siendo invitado y requerido, eso así ni duda cabe. Que los fans queden. Qué manera de acorrientar ese. No, pero allá sí me porto un poco más formal. Pero además, ya estuvo muy corriente en alguna ocasión, compadre. Entonces. No, bueno, Murdoch no, todos los días de su vida ha sido un corriente. ¿No decís por Murdoch? No, pero es que ahí me boicotean ahí tus compañeros. No te apures. Ahí vamos a. El chiste, me metieron también para equilibrar el promedio de edad. Estabas sí. Tú solo en eso, entonces hubo meterle equilibrio, entonces ahí también entré para eso. Pero va a ser un gusto que nos acompañen, va a ser un gusto que, claro que PR ahí seguirá teniendo el espacio. Ya si están bien representados o no, eso ya lo decidirá la gente, ustedes mismos. Pero claro que ahí seguiremos y sí, atentos a Twitter, arroba Necaxa Radio, y a mi Twitter también, arroba Arturo-Reyes- para compartir el link del espacio de 3 a 4 de la tarde todos los días. Fíjate que incluso, bueno, por ahí me pasaban, creo que no las tengo a la mano, pero el link mismo tiene ahí algunas, el link que genera a veces ahí la empresa tiene algunos problemillas luego. Ajá. Pero me pasaron en línea, estaban funcionando muy bien, emisoras.com.mx creo que se llama. Ajá. Una de las ahí se escucha perfecto, según me han dicho, ahí se escucha perfecto en emisoras.com.mx, también se escucha perfecto en TuneIn tiene, funciona bien. La plataforma original es Livestream, pero según sé, bueno, ahí luego hay algunas cuestiones técnicas, pero en emisoras.com.mx o en TuneIn ustedes pueden buscar en 92.7 tu estación y ahí va a aparecer el link para que nos acompañen, ¿no? Ya está tal cual, porque emisoras es donde yo oía la otra estación. Ah, y no aparecía esta. No sé, pero ya se supone ya que ya está. Sí, ya es lo que, mira, justo estoy entrando ahora. Según nos dicen, sí, ya está habilitado el acceso a las dos estaciones, tanto a 98.1 alternativa como a 92.7. Entonces, bueno, ahí va a ser un placer que nos acompañen todos los días de 3 a 4 y a través de redes la interacción y demás. Ahí va a estar Murdoch para que le siga echando porras, para que no lo extrañen. No, sí. Ahorita cortamos grabación y yo no quiero saber de Murdoch en toda la semana. ¿De qué estás hablando? Me extrañas, que te haces. Muy pero sí, No, un pues puntos de vista diferentes, opiniones pues de otra generación también, porque pues los chavos estos son más jóvenes, pero pues está interesante ahí, se pone de repente el debate padre. Son tercones, son tercones. Sí, son tercos, pero además el plus es el humor involuntario de repente ahí que se presenta en el programa. Y sobre todo el que tengan información de primera mano, porque son gente que están ahí metida en el club, que están constantes ahí enterados de lo que sucede. Entonces, si no se quiere esperar de repente al fin de semana, pues pues estar ahí al pendiente de todos los días de lo que pasa con Necaxa es una buena opción. Y además son compas, son buena gente. Sí, le dieron un segundo aire a Murdoch, eso hay que agradecerlo. Por ahí dile a alguien. Justo cuando parecía que la vida se acababa y no había más. Llegaron estos muchachos. Pero no, va a ser un placer, va a ser un placer que nos acompañen. Ahí los espero todos los días, de 3 a 4 de la tarde. Bueno, ahí está. Muy bien. Redes, muchachos. Voy a empezar a mandar mensajes todos los días a las 3 de la tarde, Arturo. Bienvenidos sí, todos, para, compadre. No, para distraerte y nada más. Bienvenidos todos, peores me las he visto. No, y él también se las gasta igual, pregúntenle a Checo, pero bueno. Además. ¿Take redes? Pues yo no tengo, compadre. ¿Ya nada? ¿Todo? Nada, no existe. Alex. A mí me encuentran como @AlexDeRayo en Twitter y como AlexFénix en Facebook. Bueno, a mí me encuentran @Murdoqueras en Twitter, Instagram y en Facebook, Murdoqueras Cartoons. Le pueden dar like, se los agradeceré. Y bueno, de nuevo, Arturo, tu Twitter. Sí, claro, @Arturo_Reyes_. Ahí estoy a sus órdenes también. Y tienes página. Además, también ahí de Facebook, que bueno, la verdad es que no. Pero voy a procurar tenerla mejor atendida. Arturo Reyes Oficial, ahí también estoy a sus órdenes. Y también recuerden, bueno, a partir de ya, @NecaxaRadio, ahí también estoy al pendiente de todos sus mensajes. En Twitter y en Facebook también. Bueno, en todos lados. Las rolas. Entonces les decía que entramos con este tema de la Copa Mundial de Alemania 64. Oye, compadre, perdón, ahorita que dicen de las rolas, yo quería decirte, ya sé que ya lo decidieron, pero a lo mejor para la próxima semana. A mí me encanta la de Gloryland, la de Estados Unidos 94, que fue el primer mundial donde se empezó a lanzar un álbum oficial compilatorio o de composiciones originales para música de una Copa del Mundo. A mí Gloryland en particular me gusta mucho, ahí nomás la quería compartir por si la quieren buscar y bueno, pues para la próxima semana como sugerencia. Arturo, no es ya decidieron, aquí Mordo casi lo que quiere. Yo me adelanté porque pues la hora, ¿verdad? Ah, muy bien. Para no perdernos el tiempo, pero lo que pasa es que elegí los temas de Alemania porque pues vamos el partido contra Alemania el domingo, ¿no? Entonces, La de México, mi amor. Punto. No. Entramos, pues es un tema que les digo, es muy World Cup Fanfare, de Werner Drexler, y salir con Hips Don't Lie. Uf. Con Shakira. Muy bien. Featuring Wyclef Jean de Alemania 2006, fue el tema oficial. Pues para salirnos moviendo la cadera, ¿verdad? Bailando antes de que llegue el partido con él. Así como nos va a bailar. Pues no, que estás bien optimista. No es cierto. No es cierto. Entiendo nada. Pero bueno. En lugar de que pongas por lo menos Rammstein, algo así, pones... a Shakira, pues, sí. Pues ese pusieron, ellos no pusieron de tema oficial a Rammstein, tuvieron su mundial y pusieron a Shakira, pues yo no sé. Pero bueno, pero sí, para la próxima semana entraremos con Glory Land, petición del don Patrón y don invitado, don Arturo Reyes. Y pues ya, vámonos riendo porque se hace tarde. Esto fue el Podcast PR, episodio número 189, episodio de regreso, episodio mundialista. Y nos escuchamos la próxima semana con lo que pase ya, rodando el balón allá en Rusia. Estuvimos don Gerardo Taker, Alex Rodríguez, don Arturo Reyes y su servilleta, Murdoqueras. Vámonos. Bye. Bye. Bye.